Fue por casualidad. Un día se encontraron, después se enamoraron y ahora nada los separará. Fue por casualidad. Unieron sus caminos, juntaron sus destinos y ahora nada los separará. Ella lo quiere mucho y él a ella la quiere con paz ceremonial. Ya dijeron que sí, que se iban a casar. Fue por casualidad, unieron sus caminos, juntaron sus destinos y ahora nada los separará. Ya dijeron.